Tú sabes cuánto sufro, porque tú no me quieres. Sí, sé muy bien que tú no me quieres, pero quiero escuchar tu voz, robarte un poco de tu tiempo. Tal vez fue capricho del destino el habernos conocido. Pero quiero que sepas que sin tu amor estoy perdido y mi alma llora por ti. Estoy llorando, no lo niego, pero lloro como lloran los hombres cuando brindan el corazón sincero, sin ser correspondidos. Amor, quiero por último una explicación. Tú te vas. Te vas. Que te vaya bien. A pesar de todo, deseo que la dicha y la felicidad siempre estén contigo. Hoy te vas y aquí me dejas con el alma entristecida, porque hoy que tú te alejas, contigo se va mi vida. Seguiré tu camino. Seguiré tu camino, quizás, pero hoy con el corazón herido, me alejo de ti llorando, sufriendo lo más amargo de la vida. Llorando me alejé, con recuerdo en mi mente, por tu amor, dulce mujer, que tú dijiste. Traición.